y de lo que estamos viviendo de esta guerra, pues la identificábamos como una guerra integral y de desgaste, una guerra permanente, y la ubicamos en 7 ejes. El primer eje fue pues los tipos de violencia, pero sobre todo la violencia en términos de los feminicidios que estamos viviendo en Chiapas, el tema también del abuso sexual en la infancia y cómo nos marca nuestros cuerpos, y el tema de los acosos sexuales en el presente. Ahí pues identificamos cómo el poder patriarcal sobre los otros cuerpos es algo que ha sido histórico, pero también ha sido muy individualizado, invisibilizado y silenciado. Un segundo eje que identificamos fue la aplicación de las políticas neoliberales hacia las mujeres, sobre todo el tema de las políticas de la Cuarta Transformación, cómo estamos identificando, por ejemplo, el proyecto de Sembrando Vida y esto que fue oportunidades, pero cómo lo identificamos en nuestros cuerpos, ¿no? El otro fue el despojo de territorios, el tema del agua, el despojo del agua está siendo muy fuerte en Chiapas, bueno, en general de todos los bienes comunes, y se está expresando en los desplazamientos forzados por parte de los paramilitares, pero también por parte de grupos de choque. Esto nos llevó a un cuarto eje, que fue la Guardia Nacional, la militarización y paramilitarización, no solo identificando los 53 campamentos militares que están en zona de confluencia zapatista, sino los 76 campamentos militares en todo el estado de Chiapas y las nuevas 12 coordinaciones regionales en Chiapas, de las cuales 5 están próximas a los caracoles zapatistas. Bueno, un quinto eje que identificamos como parte de la guerra fue la contaminación de la madre tierra, la contaminación de nuestros cuerpos que se está expresando en cánceres, sobre todo en el vientre y en las mamas. Y otro eje fue la explotación del trabajo productivo y reproductivo, cómo está invisibilizado mucho de este trabajo desde las propias mujeres. Pero también como en lo reproductivo, nosotras estamos por la defensa de lo comunitario y la vida, no solo en temas de reproducción biológica. Y otro tema que identificamos que fue mucho desde el hacia adentro de cómo vivimos la guerra, fue dentro del abuso de poder dentro de las propias organizaciones, es decir, cómo reproducimos el patriarcado también desde adentro hacia el otro, incluso entre mujeres, y de ahí se va a una situación a veces de depredación sexual, de actitudes de abuso sexual, pero que tiene que ver mucho con este tipo del abuso de la autoridad, del abuso de poder. Queríamos, ahorita seguimos hablando de eso, les recordamos que este es radio, entonces de pronto necesitamos unas pausas porque llega un momento en que no podemos poner tanta atención a la escucha, sobre todo porque los compañeras y compañeros que nos están escuchando no están aquí, solo nos están escuchando. Entonces vamos a hacer una pausita musical mientras y seguimos y retomamos y seguimos platicando en un momento. Entonces a ver qué nos tiene DJ Jimena para ahora y ahora que me diga cuándo la vaya a soltar, ¿verdad? Les pedimos que no se puede grabar en las mesas, perdón. ¿Ya? No se puede grabar en las ¿Ya la tenemos? En audio, pues, y en... Ok, entonces nos vamos con música un ratito y ahorita regresamos. Este es el encuentro de este es el segundo encuentro nacional de mujeres del CNI desde San Juan Volador, Veracruz. Estamos aquí de vuelta. Ahora vamos a continuar con un cuento que nos va a leer una compañera. Sí, bueno, pues ya mis compañeras Fernanda y Diana en un momento anterior les compartieron pues parte del encuentro, cuál fue la necesidad, cuál es el contexto de guerra prolongada y generalizada que vivimos en Chiapas, pues, y como mujeres, cómo lo sentimos. Entonces, pues, ante ello también es importante pues reforzar también las partes organizativas desde nosotros como mujeres, pues también como hombres, mujeres, comunidades, pueblos, y parte de este encuentro pues surgió el, bueno, que tenemos que hacer encuentros, tejer estos hilos comunitarios, y ese es un qué, pues, ¿no? Pero desde un cómo también, pues, los principios que como mujeres abrazamos o caminamos, pues, entonces, pues, caminamos con los 7 principios del mandar obedeciendo, y uno más, que es el si nos tocan a una, nos tocan a todos, un principio de mujeres de la sexta. Entonces, bueno, pues también el cómo compartir estos principios, se hizo un cuento. Este es un cuento que me gustaría compartirles, se titula Las 7 semillas, y bueno, dice así. Cuentan las abuelas que un día una joven se acercó a las abuelas más ancianas y les preguntó, ¿dónde encuentro el corazón de la sabiduría? Para no tener que cargar tantos libros, tantas libretas, tantas memorias, tantos discos duros, tantas palabras. Y había nacido en su corazón otra pregunta más. Les dijo, abuelas, ¿cómo reconocer el camino por donde andar? ¿Cómo descubrir los signos, las señales que nos dicen hacia dónde van nuestros pasos? Una de las abuelas sonrió y dijo, ¿hay algo más que quieras preguntar? Lo veo en tus ojos. La joven guardó silencio por un momento, miró lo que estaba pasando a su alrededor, pudo sentir el aire fresco, el calor del sol, el olor a tierra mojada. Sí, abuela, tengo una última pregunta. ¿Dónde está la fuerza, el alimento del corazón? Que no importa dónde esté, lo que esté haciendo, lo que esté viviendo, lo que esté soñando, me mantenga de pie, caminando y haciendo vida a los sueños. Las abuelas habían permanecido en silencio, escuchando las palabras de la joven. Ellas sabían que había llegado el tiempo, que la joven había madurado. Las abuelas le dijeron, ven, acércate, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a compartir la sabiduría que nos enseñaron nuestros antepasados. Y comenzaron a decirle, te vamos a regalar 7 palabras de vida. Son como 7 semillas de maíz. Siémbralas en tu corazón, protégelas y hazlas germinar. Tal vez no las entiendas ahora con toda su profundidad, pero el tiempo y el camino te ayudarán. Serán tu alimento y tu fortaleza. Son como lucecitas que te ayudarán a caminar. En las noches más oscuras, en los caminos que se desvían, tráelas a tu mente, a tu pensamiento, iluminarán tu camino. Son como un reflejo. Cuando eras niña, te gustaba ir a la laguna y mirar tu rostro. Ver tu corazón cuando estés triste. Cuando no encuentres armonía, ponlas delante de ti para que te recuerden el camino de la vida. Son como las abuelas y los abuelos que guardan en su corazón la sabiduría de nuestros antepasados. Tenle respeto, vívelas. La joven escuchaba atenta aquellas palabras. Sus ojos se iluminaban, el viento soplaba y el aire entraba lentamente en la nariz. Su corazón estaba contento. Las abuelas fueron nombrando las 7 semillas. Obedecer y no mandar. Bajar y no subir. Representar y no suplantar. Construir y no destruir. Convencer y no vencer. Proponer y no imponer. Servir y no servirse. Representar y no suplantar. Cuando tocamos los corazones de otros, pues tocamos también sus dolores. O sea que como que nos vemos en un espejo. Por eso, que en tu palabra se levante la de quien no tiene voz, que en tu mirada se ilumine la oscuridad, que en tu oído encuentre casa el dolor de quien se piensa solo, que en tu corazón encuentre consuelo y esperanza la desesperación, que con tu desafío se asombre de nuevo el mundo. Convencer y no vencer. Que tu palabra sea sencilla y que busque tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotras, pero también como nosotras digna y rebelde. Que aprendas a respetar y a exigir respeto desde abajo y por abajo. Por eso, que tengas verdad en el corazón para que tu palabra sea verdadera y tus acciones sean honestas y que construyan. Proponer y no imponer. No es a fuerza que en quien no está de acuerdo tiene que hacer lo que decida la mayoría. O sea que se respeta la autonomía, los modos de cada quien. No es que vamos a ver mal o a sacar a quien piense diferente, sino que vamos a respetar y a tomar en cuenta. Servir y no servirse. Que florezca en ti el espíritu de servir a los demás, sin intereses materiales, con dedicación, con honestidad. que cumpla la palabra, que la única paga sea la satisfacción del deber cumplido. Obedecer y no mandar. No es que viene alguien de fuera a gobernar, sino que los mismos pueblos deciden de entre ellos quién y cómo gobierna, y si no lo obedece, pues lo quitan. O sea que si el que manda no obedece, al pueblo lo corretean, se sale de autoridad. Y entra otro, que nuestro modo sea que lo que decimos, pues lo hacemos, porque si no, pues entonces ¿para qué vamos a andar diciendo si no lo hacemos? Autoaprendizaje y ejercicio del mandar obedeciendo. Como agua que empapa la tierra, la joven fue recibiendo las palabras de las abuelas. Tenía ahora en sus manos un gran regalo, había encontrado respuesta a sus preguntas. Solo falta una cosa, le dijeron las abuelas. Tendrás que estar atenta a tu corazón para saber en qué momento compartirás esta sabiduría que es dirigida a los corazones nobles de la gente simple y humilde que resiste y se rebela contra las injusticias en todo el mundo. Mientras tanto, intenta llevarlas a la vida. Y bueno, pues este fue el cuento de las siete semillas, que fue un cuento adaptado para el encuentro de mujeres de la Sexta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este texto original fue elaborado en el 2012 mediante un encuentro de teología mayense y bueno, lo adaptamos también para este encuentro de mujeres de la Sexta como red de resistencias y rebeldías ACMAC. Entonces, pues eso sería, compañeras, compañeros que nos están estado escuchando, pues muchas gracias por el espacio para compartirles. Bueno, pues muchas gracias por el compartimiento y pues sobre todo por la experiencia de estar aquí. A mí me pareció muy conmovedor también el cuento, porque sí pienso que a veces es fácil dejar de estar de verdad como compartiendo y no compitiendo, ¿no? Como con las de al lado. O sea, es bien fácil caer en ese juego como de repente el juzgar o el compararse y así. Claro. Y entonces te recuerda como que en la cotidianidad, como en el trabajo que seguramente hacen todas y de esto que seguramente en algún momento ha llegado a sus vidas, pues o sea, ese recordatorio pues a mí se me hizo conmovedor, mejor dicho, ¿no? Como lo sentí. Muchas gracias por la historia. A ustedes, muchas gracias por el espacio y bueno, por estar acá. La verdad que estamos muy contentas de estar aquí pues viviendo este encuentro pues como mujeres. Y bueno, esperemos que demos muchos frutos. Sí, pues muchas gracias y que sigan las mesas de trabajo también. Gracias, compañeras. Pues ahora nos vamos a ir con un poco de música, ¿verdad? A ver qué nos tiene preparada DJ Jimena. Y a continuación vamos a tener a... Bueno, vamos a tener una plática sobre medicina tradicional. En un momentito, después de el cortecito, regresamos con la plática sobre medicina tradicional. Ya ves.